noches y bienvenidos a este programa especial de Todo un Poco, con la literatura erótica como tema principal, vamos a decir. Contaros que tenemos absolutamente, petao, como se suele decir, lo que es el estudio. Tenemos a la mayoría de los componentes del taller literario Periculum. Ya sabéis que tenemos una sección todos los sábados por la mañana y vamos a pasar un poco a hacer una ronda de presentación de los que estamos aquí, porque como sabéis el estudio no es tan grande como para tener aquí a las 10 personas que estamos, pero bueno, nos vamos a ir solapando, vamos a ir pasando por medio, vamos a ir haciendo muchos temas. Vamos a hablar, por ejemplo, del Marqués de Sade. Vamos a tener los libros de amor de Oriente, Ovidio, Catulo, Safo y el amor, y anécdotas de Casanova. Y vamos un poco, si queréis, os vamos presentando, ¿eh? Bueno, a Pepe ya le conocéis, es uno de los componentes de Periculum. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí a compartir unas horas de radio. Eso es. De lo que se trata es eso, de que nos lo pasemos bien y nos divirtamos, hablemos de literatura y un poco también de la vida en general. Como sabéis, podéis entrar ya en directo a través del teléfono, en el 91-381-3370, a través de nuestro Facebook. Nos buscáis, es De Todo un Poco, pero nos buscáis quizá mejor por el email, ya sabéis, De Todo un Poco, @radioenlace.org. Y por supuesto, pues si nos queréis mandar un email, pues también lo empezaremos a leer aquí. Pero vamos, lo más directo es a través del Facebook y por supuesto de las llamadas, 91-381-3370. Empezamos con esa ronda de presentaciones. Pepe, que ya nos ha saludado. Hola, buenas. Tenemos aquí a Laura también. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Hola. Y tenemos a Eva, que yo creo que se estrena. Sí, hola, buenas noches. Y tenemos a Alex también. Hola, buenas noches, Alex. Hola. Él tiene que compartir micro, pero no importa. Y allí, al fondo, junto a Rocío, nuestra querida componente que nos maneja los mandos, tenemos pues a César. Hola, buenas noches. Buenas a todos. Buenas noches, César. Tenemos a Carola por ahí detrás. Hola. Tenemos a Álvaro. Buenas y cálidas noches. Tenemos a Paloma. Buenas noches. Y tenemos a Ani por ahí también. Hola. Y bueno, pues ya estamos todos. Lo primero, ¿qué tal? ¿Os apetece mucho una noche así divertida? Pues apetecía ya desde hace tiempo, ¿eh? Sí. Se estaba preparando. Veníamos dando la tabarra. Sí. De hecho, nos hemos juntado, ya digo, somos aquí 10 personas. Sí. Hasta una convocatoria importante. Una convocatoria importante. Lo que no sabíamos ninguno de nosotros es que iba a ser una noche tan cálida. Sí. Sobre todo por el calor que hace aquí en el estudio, que estás estupenda. Yo estoy en mi salsa, porque pasar frío no me gusta nada, y menos con este tema. Hay que calentarse rápido. Exactamente. Yo creo que casi lo mejor, podemos poner una primera canción así que nos entone. No sé, por ejemplo, teníamos a Meli por ahí, ¿verdad? Y quizás a lo mejor pues podemos introducir así el programa con esto. Sí, Jan Tiersen. Ajá, un buen compositor. Pues escuchamos esa primera canción y continuamos aquí en Dentro de un Poco Golfo, ya sabéis. Hemos empezado a las 12 y acabaremos, quién sabe. Thank you. Bueno, esta ha sido la primera canción para entrar en materia y Carolina nos traía aquí un poco una introducción, ¿no? Sobre... Sí, pues sobre, venga. Bueno, yo quería... Para diferenciar un poco, ¿no? Sí, bueno, para introducir un poco el término de literatura erótica. Uh-huh. Pues cuando quieras. Literatura erótica es un término que, digamos, que yo cuando estuvimos hablando un poco de ello, uh-huh, buscando y hablando, bueno, pues recurría a un texto de Vargas Llosa que hablaba un poco de esto mismo, ¿no? De la literatura erótica, y decía algo así como que para él no había una literatura o un género de literatura erótica en tal o como sí, sino que lo que sí que había era un gran erotismo en la buena literatura, ¿no? Ajá. Y bueno, pues me gustó esa cita y lo voy a leer un poquito. Perfecto. Y ya os introduzco ahí, ¿vale? Vargas Llosa dice algo así como, digámoslo desde el principio, no hay gran literatura erótica. Lo que hay es erotismo en grandes obras literarias. Una literatura especializada en erotismo y que no integre lo erótico dentro de un contexto vital es una literatura muy pobre. Un texto literario es más rico en la medida que integra más niveles de experiencia. Si dentro de este contexto el erotismo juega un papel primordial, se puede hablar verdaderamente de literatura erótica. Después, bueno, va haciendo un poco referencia a obras, bueno, a lo largo de la historia, como desde la Celestina, el Quijote, ¿no? Y obras que a lo largo de la historia todas tienen, pues, ese punto, ese fogonazo de erotismo, pero que en realidad no son obras eróticas en sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego dice, un ejemplo contemporáneo, dice, Lolita, de Nabokov, una de las grandes novelas modernas. En ella, el erotismo tiene un papel principal entre muchos otros ingredientes que juegan un papel similar dentro de una gran complejidad. Así es como se da en la vida la experiencia erótica. Una exaltación muy desembozada de la pulsión sexual, de la fantasía erótica, de los fantasmas, del derecho al placer. Todo esto está en Lolita, que por otra parte es una obra muy intelectual. El mejor erotismo nunca está disociado de otras manifestaciones que además lo enriquecen. Y bueno, es una introducción que a mí me gustaba porque yo creo que el erotismo en la literatura es un poco así, ¿no? Viene dado desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Desde obras muy, muy antiguas y sigue presente, ¿no? Y sobre todo para diferenciar, ¿no? Uh-huh. La erótica de... Sí, porque yo creo que no existe un género llamado literatura erótica, y si existe en realidad yo no creo que tenga, bueno, es una opinión personal, una trascendencia tan grande como tiene el erotismo en la literatura. En la literatura, que es lo importante. Efectivamente. Que tal como se da en la vida real luego. Uh-huh. Porque nuestra vida real no está está en dentro de toda nuestra vida, no, uh-huh, no solamente vivimos para el erotismo o para las relaciones. Sí, ¿no? Efectivamente, o sea, que igual que en la vida el erotismo ha de estar contextuado, ¿no? Y en la literatura pasa exactamente lo mismo. Yo creo que hay grandes obras que tienen grandes retazos o grandes fogonazos eróticos, incluso algunos pornográficos, ¿no? Por qué decirlo. Sin embargo, no son la parte central de la obra. Entonces, bueno, pues eso es un poco... Disfrutemos hoy de esos fogonazos intensos, ¿no? Yo creo que hay que buscarlos en la vida. Sí, por supuesto. Que resulta muy satisfactorio, sí. Disfrutemos de esos fogonazos intensos. Claro que sí. Bueno, es que es lo que hay que disfrutar. La vida es disfrute. La vida es disfrute. Y aunque la vida sea difícil, tiene momentos de disfrutar. Y esos son los que hay que quedarse y disfrutarlos realmente. Sí, claro. Y un poco la literatura también te lleva por ahí, ¿no? Uh-huh. Muchas veces... Pues nos evoca cosas y quizás es lo que se nos queda. Sí, no, a mí se me ha quedado... Hay que diferenciar mucho sobre todo lo que es la erótica de la puramente sexual, ¿eh? O como decías tú antes, uh-huh, de la pornografía. Uh-huh. O sea, que es diferente. No estamos... quiero decir, a mí, por ejemplo, uh-huh, me gusta mucho más una literatura erótica que pornográfica. O sea, lo explícito quizás deja poco para la imaginación, ¿no? Hombre, puede haber una parte un tanto explícita dentro de una obra, ¿no? Y eso yo creo que le puede dar una carga también... Sí, luego vamos con el Marqués de Sade. Vamos a hacer ahí un trocito fantástico. No, hablaba de simplemente obras como, por ejemplo, Nabokov, Lolita, directamente todo el libro, exactamente toda la obra, tiene una gran carga erótica, ¿no? Cada palabra, cada texto, cada capítulo, y realmente no hace una, digamos, descripción explícita sexual nunca. Uh-huh. Sin embargo, todo el libro y cada palabra está cargada de un intenso erotismo. todo, ¿no? Incluso llevado a temas más difíciles, como es la historia con el deseo, la historia de una obsesión, ¿no? Con en este caso con una niña, desde un hombre mayor y demás. Bueno, entonces, pues existen todo este tipo de obras que son interesantes por eso. Y bueno, yo ahora doy paso un poco a mis compañeros que van a hablar de este tema. Además, desde un poco desde los orígenes, ¿no? De la historia. Esto que Carolina es muy interesante, ¿no? Porque también hemos estado ojeando antes de empezar el programa los libros que César ha traído y cómo el erotismo también, cómo se expresa a través del arte de diferentes maneras, dependiendo del lugar del mundo en el que estemos, ¿no? Exacto. O sea, que eso luego quizá nos pueda hablar mejor. Sí, luego pero César, que existen diferentes manifestaciones culturales. Sí. Claro, para expresarlo. En diferentes lugares del mundo y en diferentes momentos de la historia también quizás sea diferente. Uh-huh. ¿Habías traído tú algo de Lolita para leer? Porque podemos. Sí, pero mejor... bueno, tal vez para hacerlo desde un empezamos, más contextualizado temporalmente podemos hablar. Pues entonces venga. Quizás Pepe, ¿no? Uh-huh. Es el que nos trae. Es el más intelectual del equipo. Lo trae todo muy preparado siempre. Sí, porque los demás intelectuales suelen corregir las cosas con rotulador rojo, ¿no? Sí, es verdad. Además, es verdad porque además no quiero que se nos olvide nuestra Piedad con nosotros, que aunque no es del taller literario, pero sí, sabéis que bueno, es mi compañera de la radio, pues tenía una cena de empresa y nuestro Edu querido... Pues que también está por ahí, danzando con la cena. De fiesta. Que luego a lo mejor lo que hacemos es así, a traición, le damos una llamada y si contesta, pues oye, que nos cuente cómo va aquello. Claro. Hay mucha erótica si en la fiesta. Ahí, en la fiesta, sí. Pues cuando tú bueno, quieras. Pues yo venía a hablaros de Safo. De mi libro. De repente pensé, yo venía a hablaros de mi libro. Pues empezamos con Safo, sí, perfecto. Sí, pues... A ver quién es este señor. Bueno, este señor, esto. Que se le ha confundido muchas... Sí que se pensaba que era un escritor, o al menos muchos le han confundido, le siguen confundiendo con un escritor, y cuando realmente se sabe a ciencia cierta que era una mujer, que nació en... Era una mujer. Era una poetisa. Una poetisa griega. Uh-huh. Una poetisa griega. No es que no lo supiese, es que simplemente estaba yo dando... Era una poetisa griega. Bueno, pues nació en... voy a hablar muy brevemente de un poco de datos biográficos. Nació en la isla de Lesbos, en la isla... Isla griega. Fantástica isla. Isla griega y además con una isla donde se utilizaba un dialecto del griego clásico que no es... que se llama Eolio. Por eso si te metes en la Wikipedia y tecleas Safo de Mitilene... te va a salir cómo se pronuncia, bueno, cómo se escribía gráficamente en griego y cómo se escribía en eólio, que era el dialecto en el que Safo escribe sus... Bueno, pero dime una cosa, ya en este programa, ¿qué nos falta? O sea, tuvimos un poema en élfico, luego en latín estuvisteis vosotros... Y ahora, ahora griego. ¿Te das cuenta? Que tiene mucha relación. Pues somos muy políglota. Pues esta poetisa vive en torno al año 600 antes de Cristo y perteneció a una sociedad llamada Ciasus, que es donde se preparaba a las jóvenes para el matrimonio. De ahí que se suele decir que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con muchas de ellas, cosa que se sabe hasta cierto punto que pudo ser cierto, pero que no está de todo evidenciado, porque lo que a día de hoy tenemos de Safo, de los textos que nos quedan de Safo, son muy pocos, y tan solo uno completo o casi completo, que es el que aquí vamos a leer. En esta especie de academia o de escuela, pues Safo realizaba composiciones líricas y epitalamios se llamaban, y en algunas ocasiones se los dedicaba a sus escolarizadas. a sus estudiantes, a sus alumnas. Uh-huh. Resulta que lo que más interesante me parecía era hablar de lo que es un poema en concreto de Safo, que se llama Oda a Afrodita. Uh-huh. La Oda Afrodita es uno de los poemas más conocidos de Safo. Además tiene la particularidad de que es probablemente el único de ella que nos ha llegado completo, puesto que solo le falta un pedazo inicial del tercer verso de la quinta estrofa, y de los demás poemas de Safo no, pues no tenemos, tan solo tenemos estrofas o versos sueltos. Tuvo tanta importancia este tipo de literatura porque que incluso a la estrofa que utilizaba Safo se le acabó denominando estrofa sáfica. Y luego fue emulada por algunos escritores. La estrofa sáfica consiste en que tienes en cada estrofa cuatro versos. Los primeros tres versos son endecasílabos, que se llaman endecasílabos sáficos, y el último es un pentasílabo. Aunque como la métrica griega es diferente que la métrica española, esto quiere, bueno, pues luego a la hora de enunciar el poema o de leerlo, pues tendría una musicalidad bastante diferente porque eran sílabas largas y cortas. Uh-huh. Bueno, el caso es que en este poema que os voy a leer, le he traído aquí con todos estos, le he traído en griego clásico, pero voy a leer. ¿Lo vas a leer en griego clásico? No, me voy a meter. Digo, porque te pones un fondo ahí. No. Qué va. Pero voy a leer un fondito. Sí, ¿no? Voy a leer, os voy a explicar. Voy a leer dos traducciones. Lo primero que tengo que decir es que las traducciones y más aún del griego clásico hay que tomarlas con mucha distancia porque en ningún caso ni siquiera nos van a acercar a lo que era la estructura fonética o a la estructura métrica de ese poema. Ni a la entonación, y además lo único que vamos a percibir va a ser un poco un aire de lo que en aquel poema decía Safo. Muchas palabras incluso están indeterminadas todavía. Os voy a leer una traducción que es de Agustín García Calvo, que es más bien una adaptación que de un traductor muy, muy reconocido. Y una vez que lo lea, vamos a detenernos en el verso 24 porque tiene una curiosidad. Ah, ¿vale? Perfecto. Venga. Pues vamos a poner, por ejemplo, tenemos por ahí alguna musiquita así de fondo. Sí. Mira, elegir un amor, por ejemplo, que la tienes ahí. ¿Vale? Pues perfecto. Bueno, pues suéltala. Pues en esta oda a Afrodita, Safo invoca a Afrodita para que le procure el amor que desea. Bueno, pues la ponemos escuchando y ya sabes. Oda a Afrodita. Afrodita, tú, Galipintia, siempre viva, enredadora celeste, atiende. Ya no más de ansia y pesar, señora, aflijas mi alma. No, mas ven aquí, si mi queja lejos otra vez oíste y me la escuchabas, y dejando al padre en su gran morada de oro viniste. Tras uncir tu carro y tiraban lindos gorriones presto a la negra tierra, vivo aleteando en el alto aire desde los cielos. Pronto así llegaron, y tú, bendita, de tu faz divina me sonreías, preguntando a ver qué tenía, a ver a qué te llamaba. ¿Qué es lo que más quiero en mi alma, loca, que me pase? ¿A quién quieres tú que traiga Dios encanto tus amoríos? ¿Quién, Safo, te da penas? ¿Qué, si huyo de ti, seguirá bien pronto? Si los rechazó, te dará regalos. Y si no te amó, te amará bien pronto, aunque ella no quiera. Ven también ahora, y de amargas cuitas líbrame. Y todo eso que ansía el alma ver cumplido, cúmplemelo, y tú misma sé mi aliada. Pues una preciosa traducción de Agustín García Calvo, que por cierto también tiene otras muy interesantes como algunas de Lucrecio, de Rerum Natura, un trabajo en el que estuvo varios años trabajando y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo, pues, homenaje. Más que apoyo, nuestro homenaje y nuestras gracias porque su trabajo es impresionante. Bueno, pues hay una curiosidad en este poema. A ver, la del 24. Sí. Venga. Existen infinidad de traducciones decimonónicas en las que en el verso 24 no se traduce como aunque ella no quiera, sino aunque él no quiera. Uh-huh. La cuestión es que en el verso 24 dice en griego algo así como tageos filisei kouk ecelosia, terminado en A, que es un alfa. La terminación en alfa nos indica que está referido a una mujer. Por lo tanto, en este poema sí que realmente se piensa, o gran parte de los filólogos piensan que ese alfa indica que está escrito para una mujer. No obstante, sigue habiendo debate, porque hay otros filólogos que piensan que detrás de esa A existe una ni griega que sería un neutro. Por lo tanto, sería indeterminado el sexo al que está escrito este poema. Y esta tarde, investigando un poquito en torno a este debate de si Safo escribía únicamente a mujeres como objeto de deseo, o si también a hombres... O a los dos. O a los dos, evidentemente, pues he encontrado un artículo muy interesante de Francisco Rodríguez Adrados, que es un filólogo, que escribió El campo semántico del amor en Safo. Entonces, este estudio hace una serie de reflexiones muy interesantes que, si queréis, pues las comparto aquí con vosotros. Para eso estamos, para compartir. pues resulta que después de hacer un análisis que se llama de los campos semánticos de la poesía de Safo, de los pocos textos que tenemos de esta poetisa, en el estudio va asociando, digamos, aquellos verbos que aparecen en los textos con las palabras que también van apareciendo, creando una especie de mapa de en qué casos, cuando se está refiriendo a hombres, aparecen ciertos verbos, y en qué casos, cuando se está refiriendo a mujeres, aparecen otros verbos. Y las conclusiones a las que llega son muy interesantes. Acaba diciendo que si hay un sujeto y un objeto que relacione a la mujer con la mujer, también hay en otras ocasiones, en otros textos de Safo, una relación entre el hombre y la mujer. Si los epitalamios, por ejemplo, que son los que hemos leído, que es uno como el que hemos leído, el sujeto es hombre, en otras ocasiones es una mujer. Y siempre, en todos los casos, el panorama es exactamente el mismo. Primero, la belleza del amado o la amada, un elogio a la belleza del amado o la amada, que mueve el deseo del amante. Dos, una consecución del deseo posesivo con ayuda de la diosa. Y tres, felicidad para ambos en la posesión. Y lo más interesante de todos, de todo lo que nos dice este estudio, es que aplica la raíz fil, que significa amar o querer, en ambos casos, que también aplica al amante, al amante o a la amante, los verbos de las raíces imer y er de eros, uh-huh. Es decir, desear y amar. Y amar. Y que, por lo tanto, piensa que es unitaria, que es unitario, pues pues está juzgando el deseo amoroso desde un punto de vista unitario, ¿no? Independientemente de si está dirigido a hombres o está dirigido a mujeres. Termina diciendo que lo erótico puede estar, para Safo, en cualquier relación humana. Si está escrito en este debate de si está escrito a una mujer o si está escrito a un hombre, al final lo que se ha visto es que los campos semánticos que se estudia la literatura de Safo nos dice que pueden estar que se puede estar hablando de un amor mucho más general, pues independientemente del sexo del referente. Y nada, bueno, pues esta era lo que os traía para hoy. Si queréis, os leo la traducción del poema, así podemos, que es bastante diferente, y así las comparamos. Exacto, podemos hacer una comparación y luego pues abrimos debate. Sí, que para eso estamos aquí. ¿Quieres la misma música? No te cambiamos. Bueno. Inmortal Afrodita, la de trono pintado, hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego, no a mí, no me sometas a penas ni angustias, el ánimo, diosa. Pero acude acá, si alguna vez en otro tiempo, al escuchar de lejos de mi voz la llamada, la has atendido, y dejando la áurea morada paterna viniste tú a apresar tu carro. Te conducían lindos y veloces gorriones sobre la tierra oscura, batiendo un raudo ritmo sus alas desde el cielo, cruzaron el éter y al instante llegaron. Y tú, oh feliz diosa, mostrando tu sonrisa en el rostro inmortal, me preguntabas qué de nuevo sufría y qué de nuevo te invocaba, y qué con tanto empeño conseguir deseaba en mi alocado corazón. ¿A quién esta vez voy a traer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora, ay Safo, te agravia? Pues si ahora te huye, pronto va a perseguirte. Si regalos no aceptaba, ahora va a darlos. Y si no te quería, enseguida va a amarte, aunque ella resista. Acúdeme también ahora y líbrame ya de mis terribles congojas. Cúmpleme que logre cuanto mi ánimo ansía. Y sé en esta guerra tú misma mi aliada. Perfecto. Yo me cambio aquí al control. Hola chicos, para que haya más sitio. Y bueno, pues continúa un poco Pepe. Pues con... eso, pues no sé si os ha gustado. Sí. La idea del amor para Safo es siempre que el objeto de amor es bello y porque es deseado. Entonces siempre a través de sus palabras encontramos eso. Siempre tenemos un verbo que viene a ser o amor o querer o desear, más un objeto al que atribuye unas cualidades que siempre son bellas. Y lo curioso, bueno, no lo curioso, lo que pretende Safo es conseguir ese amor, ser de alguna manera tener que sea recíproco ese amor, es, ¿no? Uh-huh. Y en esa búsqueda pues invoca a Afrodita permanentemente para... Y tal vez por eso en la mitología, vamos, yo cuando oigo hablar de Safo a mí siempre me recuerda creo que hace referencia al lesbianismo, no sé por qué, pero sí, está asociada, ¿no? Es lo que ha quedado de... porque como se erige, digamos, como bandera de, de muchos tipos de mujeres que piensan que es como su defensora o su, yo qué sé, como abanderada del lesbianismo. Pero bueno, porque la sociedad también griega era normal. No, porque viene a ser una particularidad que toma mucho poder dentro de la poesía de Safo, y entonces queda de alguna manera velado el otro sentido, el sentido que también Safo le da al amor en general, a lo sexual. Con esta opinión de Francisco Rodríguez Adrados, que viene a decir que realmente en la poesía de Safo en unas ocasiones encontramos amor dirigido a mujeres y en otras ocasiones amor dirigido a hombres, pero que siempre Safo utiliza esos verbos con el mismo sentido. De todas formas, en el mundo griego, como en el mundo antiguo en general, el tema de las relaciones que a nosotros nos sorprenden entre personas del mismo sexo no era una cosa realmente tan sorprendente. Además, incluso era muy común en estas sociedades antiguas, donde el mundo de los hombres era cerrado, claro. Y el mundo de las mujeres también, y existía ese mundo de las mujeres donde los niños... cuando en su más tierna infancia vivían encerradas en el mundo de las mujeres, que era un mundo aparte hasta que el niño alcanzaba la edad de la madurez y entraba a formar parte del mundo de los hombres. Por eso era común también, como los hombres, digamos, de la alta clase, que es la que se ve reflejada en la literatura, vivían en tiempo de guerra frecuentemente, pues era muy común que entre los hombres se produjeran las relaciones entre el adulto y el joven, ¿no? Claro, porque eso se da también en otra sociedad muy guerrera como es la japonesa, donde para sorpresa de todos, pues los samuráis también frecuentaban este tipo de relaciones que llamamos homosexuales. Eso se ve en el arte de los grabados, donde se ven las relaciones entre hombres en el mundo japonés, que parece un mundo tan tan machista y tan tan recio, ¿no? Pero aparte de homosexualidad, además, hay un tema también de edad, ¿no? Como de aprendizaje, como de... Claro, la pederastia, por así, no, estaba relativamente aceptada, porque el... Es como, yo creo que como un hombre enseñando a un aprendiz. Eso es una parte más de bueno, la... Eso es lo que hace la escuela filosófica, le da ese tono, digamos, de la paideia, ¿no? Sí. De la educación, pero en realidad no nos engañemos. Era una cuestión puramente de atracción, de belleza física, ¿no? De atracción por el efebo, ¿no? Por el hombre joven y bello. Pero eso es como un edulcorante, ¿no? Como teñirlo de un tono pedagógico que, bueno, que sí, que lo podemos pero admitir. Pero podía tenerlo en cierto aspecto, ¿no? Pero yo lo que veo es más porque lo ves, por ejemplo, también en Adriano con su hermoso amante, ¿no? Que ya en Roma ya no existía este concepto de la paideia, ¿no? O sea, había desaparecido, sin embargo se seguía produciendo esta relación entre el hombre adulto y el hombre joven, ¿no? También porque el hombre joven, como decimos, que salía del mundo femenino, pues buscaba también un apoyo, ¿no? Entonces el hombre joven y bello buscaba el apoyo del hombre adulto, experimentado, decirlo, ¿no? Una persona experimentada que lo saque adelante. En ese sentido no es enseñanza, pero bueno, es una manera de ganarse la vida. No, de salir adelante. De todas formas, sí es una cosa interesante a decir sobre esto, ¿no? Que en las teogonías de Hesíodo, el origen del mundo está descrito como en el principio estaba Eros y el caos. Es decir, Eros era el amor, era reconocido como la fuerza que da origen al mundo y que ordena el caos, que es de convertir a Eros en esa especie de angelote estúpido con un arquito de flechas que va tirando flechas y provocando el amor en la gente, ¿no? El Eros antiguo no era ese angelote gordezuelo con un arco con flechas, era la fuerza que movía el mundo. Sí. A mí lo que me gusta de en cuanto a Safo es lo que he dicho antes, que ella mantiene un discurso invariable en cuanto al léxico que utiliza, independientemente si lo refiere a una mujer o si lo refiere a un hombre. Eso es importante, sí. Porque eso entonces importante, el amor porque está por encima, es ese Eros. Es el Eros que es indivisible. Y que ella lo evidencia o lo utiliza a través del lenguaje como una facultad humana, independientemente del sexo al que está atribuido o del objeto y el sujeto que aparece en el poema, sí. ¿Verdad? Y eso a mí me parece muy importante desde el punto de vista lingüístico, porque luego desde esa lingüística sacamos la moral o el sentimiento. A partir de las palabras, es lo que saber. Oye, digo yo una cosa, perdonad que os interrumpa. Sí. Qué pena que de esto no hayamos aprendido en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Sí. Es que lo que determina esa diferencia es precisamente el aspecto religioso. Empieza a discriminar qué amor, qué tipo de amor es decente, es factible, ¿no? Porque en estas culturas clásicas no existe esa división, no existe esa idea del amor pecaminoso. No existe el amor pecaminoso. Bueno, pues yo voy a dar una opinión. ¿Qué daño ha hecho la Iglesia? Pues yo a lo mejor voy a disentir y digo que evidentemente estamos dotando ahora mismo de algo bello, algo que también se podría tachar de perversión. y que realmente no creo que sea una cuestión de iglesia, ¿no? O sea, el amor, de... el amor perversión, el vamos amor, a ver. No, el amor desde luego que no, pero... Estamos hablando de amor. No, y de erotismo y de sexo, sí, también, claro. ¿No? Yo creo que hecho disfraz, ¿no?, en la lingüística a través del tiempo con todo este tipo de prácticas, ¿eh? Evidentemente no creo que... Bueno, sí, puede pero ser que más allá... Sí. Las perversiones son reales, ¿son existían reales? En Grecia, existían en la Edad Media, existen ahora igual, pero, ¿no? Cuidado, las perversiones... se producen cuando el eros se reprime. Sí. Es cuando se producen las perversiones. Es decir, en el mundo antiguo difícilmente tú ves esas perversiones reflejadas, que se podrían producir, evidentemente, porque el poder es el que produce las perversiones. Sí. Es decir, el poder es el que abusa. Pero lo que es, digamos, el ámbito de la sociedad general, es decir, hasta que no se sanciona el sexo como una cosa pecaminosa, no se instauran las perversiones. El sexo por sí no es pecaminoso, y de hecho las perversiones yo creo que no son pecaminosas, sino que son necesarias, y que todas las tenemos, ¿no? Pero ¿seguro, cuando seguro, perdona que os interrumpa? Yo no tengo perversiones. Yo sí las tengo. Todos estos que han estado comentando seguramente no están de acuerdo contigo. Claro que el sexo es pecaminoso. Absolutamente. No, y debe de para serlo, ellos, ¿no? Totalmente. ¿No? No estarían nada de acuerdo el arzobispo de Bruselas, por ejemplo, que dijo que el SIDA es algo que ha mandado Dios para, en plan de, para bueno, los pero pecadores, eso ya es meternos en camisas de... Por ejemplo, o el de Granada, que ha dicho que las mujeres que abortan, a las mujeres que abortan no importa que se las abuse, porque, en fin, está justificado que abusen de ellas. Sí, bueno, son burradas, yo no sé qué es más perversión. Abundando en lo que dice J, hay una polémica en Estados Unidos, porque hay un predicador que ha sacado un libro donde recomienda pegar a los niños como forma de educación. Es decir, eso es una perversión. Claro. Eso es una perversión. Desde el punto de vista de una persona que tiene reprimida una faceta humana, y esa represión hace que su mente se enferme, se enferme y engendre ese tipo de pensamientos. Eso es la perversión. En las culturas donde las relaciones sexuales era una cosa de la naturaleza, ese tipo de perversiones era mucho más difíciles de producir, más allá de los conflictos de guerra, de los abusos de la guerra. Pero es difícil que tú veas reflejado en cualquier libro de historia antigua donde se contemple la perversión sexual. Sí podía ser el abuso, la matanza, todo eso sí existía, es negativo, claro. Evidentemente, pero esa perversión producida por la represión no existe. Bueno, yo quería decir que, volviendo al tema de Safo y a lo que puramente dicen sus poemas, en donde sí que se mantiene pues alejado de este debate de la perversión, ella sí que mantenía, lo que digo, un discurso muy... muy indivisible entre el amor dirigido a hombres y mujeres, y luego introduce otro factor muy interesante que a mí me gusta mucho de la poesía de Safo, que es el recuerdo y el olvido. Uh-huh. El recuerdo y el olvido en el amor, el recuerdo de el amor que te ha dejado una huella, un estigma positivo, y el dolor y el recurrir al olvido para superar aquellos traumas. Uh-huh. Entonces, si queréis, os voy a leer dos textos más. Que desde mi punto de vista vamos a ver lo actuales que son y qué asociados están a sentimientos amoros. Que amoros. Podemos sentir cualquiera. Sí. Uh-huh. Vale, pues te vamos a introducir una música y cuando tú estés preparado para leer, nos haces así con la manita, la bajamos y empiezas a leer, ¿vale? Ya se ocultó la luna y las Pléyades. Promedia la noche, pasa la hora y yo duermo sola. De veras, estar muerta querría. Ella me dejaba y entre muchos sollozos así me decía: ¡Ay, qué penas terribles pasamos! ¡Ay, Safo, que a mi pesar te abandono! Y yo le respondía: Alegre vete y acuérdate de mí, ya sabes cómo te quería. Vale. ¿El, ibas a leer dos? Bueno, ya... ¿Has leído los dos ya? Sí, los he unido. Ah, que los has juntado. Bueno, nada, simplemente para traer también un texto que yo creo que podría estar escrito hoy mismo, ¿verdad? Sí. Sin lugar a dudas, por supuesto. El dolor del amor que se va y no has podido obtener. Y la soledad de dormir. Teníamos aquí una polémica que ha introducido Paloma, que se va corriendo por allí. Claro, ¿verdad, Paloma? Porque decía que, claro, que estáis un poco justificando que no pasaba nada el tener sexo con un niño de 13 años. Y que eso no se consideraba perversión. No, pero yo creo que nadie ha justificado eso. Simplemente hemos dicho que en ciertas sociedades se afectaba en otros momentos. Y que hay testimonio literario de cualquier realidad humana. Igual que el otro día en el taller literario en Tabacalera leíamos... estudiamos la literatura de los corridos y del narcocorrido y no por eso lo teníamos que aprobar todos. Igualmente existe testimonio literario hoy en yo día. Solo os traslado lo que de todas formas la edad aquí no ha salido el tema de yo edad. Creo que sí, el tema de la edad, bueno, al hilo de todo este tema de un niño de 13 años no había salido todavía del gineceo. No, pero yo le voy a sacar no a un niño sino a una niña que se llama Lolita. Ajá. Y que efectivamente yo creo que todos conocéis a Nabokov. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de un libro escrito más o menos a mediados... Espera, te voy a cortar un poquito. Vaya. ¿Vale? Porque llevamos ya 45 minutos de programa, ha sido fantástico. Entonces quizá ahora podemos introducir así una musiquita, nos relajamos un poquito. Uh-huh. Y luego ya continuamos contigo, ¿eh, Carola? Me parece bien. ¿Te parece bien? Vamos con Lolita y con Carola. Pues vamos a escuchar una música de estas así que nunca pasa de moda, es Memorias de África, que también tenía mucho erotismo en esa película. Uh-huh. Sí. ¿Os parece? Muy bien. Pues vamos con ese Memorias de África. Bueno, pues al hilo de lo que estábamos comentando y de la pregunta, ¿no?, que lanzaba Paloma antes de irse corriendo sobre la justificación del amor, ¿no?, o el sexo entre personas, digamos, con diferencias de edades que incluso llegan a rozar la infancia, podemos decirlo así, ¿no? Pues, y hablando de literatura erótica o erotismo en la literatura, yo había pensado en esta obra, en Lolita, ¿no? Y había pensado que, claro, Lolita se escribió a mediados del siglo XX, Vladimir Nabokov lo escribió, creo que aproximadamente en los años 40 o 50, o al menos el libro está contextuado ahí. Y estamos hablando de un personaje que efectivamente él no define una edad concreta, pero dice que tiene entre 9 y 14 años. Lo cual es menor de edad, en realidad. Sí, sí. Y es una horquilla, además, bastante amplia, ¿no? Yo imagino que hay un momento en el libro que sí que habla de 12, 13 años, ¿no? Lo cual es una edad, bueno, pues que hoy por hoy, en el siglo XXI, consideraríamos... Escandalosa. Escandalosa. Ajá. Sin embargo, a pesar de todo eso, esta obra nunca fue censurada. Esa es una obra que se escribió, además, en Estados Unidos, dentro de una moral estricta y dentro de unos cánones que, bueno, que tienen sus prejuicios y que puede que deban tenerlos, ¿no? Lo interesante para mí de Lolita, bueno, yo... comento, yo leí esta obra hace 10 años aproximadamente, tendría yo 20 años, y me llamó la atención. Primero vi una película, porque fue adaptada al cine por Stanley Kubrick, uh-huh. Y la película me llamó mucho la atención, ¿no? De alguna manera me sentí atrapada por esta película, me sentí que de alguna manera invadía algo de mí, ¿no? Uh-huh. Decidí leer el libro, y el libro es una obra maestra, y bueno, para mí. Y yo creo que para mucha gente que pueda tener la oportunidad de leerlo. Pero, sin embargo, sí que es cierto que hay una parte en ella que puede ser muy polémica, ¿no? Y es que estamos hablando de, para el que no lo conozca, de la historia de un hombre de mediana edad. Hablamos de un hombre de unos 40, 40 y tantos años. Herbert se llama, uh-huh. Si no me acuerdo, el protagonista, sí. Que, bueno, que actúa como el que además es escritor, además es profesor de universidad, un hombre, bueno, pues con una moral aparentemente sana, que sin embargo se ve atrapado y obsesionado por lo que él llama una ninfula, ¿no? Y es muy interesante ver cómo a lo largo de cada página él describe lo que es una ninfula. Para él no hablamos de pedofilia ni de que está enamorado de una niña, sino de una ninfula. Una ninfula no es una niña y no es una mujer. Una ninfula es, digamos, aquel ser que está en ese tránsito entre niña o mujer, que efectivamente yo creo que puede estar en esa edad, entre los 14, 16, 17, en ese paso, en ese tránsito. Y como él dice, no todas las mujeres son ninfulas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el libro retrata un poco, es el retrato de una obsesión, el retrato de una obsesión por esta niña o esta chica, y cómo se va produciendo, ¿no?, una historia incluso de amor, obsesión, y al final, efectivamente, un desastre. Pero no es una historia de una violación o de una pedofilia o de una historia de amor. Entonces es muy curioso leerla. Y bueno, yo he sacado unos cuantos fragmentos que me parecen interesantes. Sí. Y bueno, si os parece... Pues pasándonos, claro. De amor unívoco, ¿no? Por parte de... No. Lo curioso de la obra es que en ningún momento hay una... digamos que el personaje de Lolita no es una niña entregada, sino que también... No se sabe si está enamorada claramente, pero de alguna manera juega con él y le domina, ¿no? Le domina, uh-huh, a través de sus instintos. Y hace lo que quiere con él, ¿no? Entonces, es una historia bidireccional, pero de manera diferente. O sea, no es la historia, como digo, de una... O sí, es la historia de una obsesión, pero no es la historia de un rapto o de una... ¿cómo decirlo? No se podría catalogar. Yo no le metería al personaje, o al narrador, no le metería en la cárcel, ¿no? Pero, sin embargo, sí que puede dar lugar a muchos, ¿no? Yo creo, pero bueno... Y lo que comentaba, a pesar de todo, es una obra llena de erotismo profundo y precioso. Uh-huh. Y a lo mejor que diga esto es políticamente incorrecto, ¿no? Pero sí. Entonces, si os parece, leo algunos textos, bueno, más que textos, fragmentos, pequeños fragmentos que he sacado y que para mí son interesantes y que reflejan muy bien el tema, ¿vale? Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita, era Lo, sencillamente Lo por la mañana, 1,48 m de estatura, con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Ahora creo, llegado el momento de presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los 9 y los 14 años, surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o tres veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, sino nínfica, o sea, demoníaca. Propongo llamar ninfulas a estas criaturas escogidas. ¿Entre estos límites temporales son ninfulas todas las niñas? No, desde luego. Tampoco es la belleza una piedra de toque y la vulgaridad, o al menos que una comunidad determinada considere como tal. No daña forzosamente ciertas características misteriosas, la gracia letal, el evasivo, cambiante, anonadante, insidioso encanto, mediante el cual la ninfula se distingue de esas contemporáneas suyas. Era la misma niña, los mismos hombros frágiles y color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo a motas anudado en torno al pecho ocultaba mis viejos ojos, pero no la mirada del joven recuerdo, los senos juveniles. Y como si yo hubiera sido en un cuento de hadas la nodriza de una princesa, reconocí el pequeño lunar en su flanco. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas, no siempre se la señalará a la ninfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo, para reconocer de inmediato, por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado, y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas me prohíben enumerar al pequeño demonio mortífero ignorante de su fantástico poder. Carolina, nos has dejado estupefactos. Estamos todos aquí mirándote, ¿eh? Cumplimos casi la primera hora de este programa especial de Todo un Poco. Y bueno, esperemos que os esté gustando. Vamos a recordaros que podéis interactuar con nosotros a través del Facebook de nuestro programa y también a través de la línea telefónica, el 91-381-3370. Esperamos vuestras opiniones, ¿eh? Y también que nos contéis pues un poco que os ha gustado, que habéis leído, incluso si os apetece y habéis leído algo que, bueno, pues que os ha impactado, pues que también no lo recitéis a través del teléfono, no hay ningún problema. Nosotros vamos a continuar y no sé si a lo mejor introducimos ya a César, que nos traía, bueno, pone ojos. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Vamos a ir con... Porque así como estamos hablando del erotismo, pues vamos a hablar también un poco del erotismo, ¿no?, en el Oriente. Dejamos entonces el debate de Carolina. No, yo solo quería dejar los retazos de Lolita, ¿no? No, es que me recuerda, hablando de esto, pues otro libro también de amor de hombre maduro con en este caso con un efebo, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann. Uh-huh. No sé si os recordáis también, donde Tasio hace un poco el papel de Lolita, ¿no? Y la historia famosa también de el autor de Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh. Que era un sacerdote que le encantaba hacer fotografías de niñas en la edad puber también. Qué misterio, ¿no? ¿Qué querrá decir eso, no? ¿Qué querrá decir de que se da dentro de nuestra cultura, por cierto, ¿no? De nuestra cultura, como dice J, dominada por el Antiguo Testamento. Eso del hombre, sea por un joven o por una joven, ¿no? La cuestión es si es misterios, ¿qué misterios sí, de presión extraña se producen ahí, ¿no? La cuestión es si el joven o la joven se siente igualmente atraído, ¿no? Porque de no ser así, hablaríamos de un abuso, de una perversión absoluta. Pero podríamos derivar esto hacia la vida personal, es decir, las experiencias de cada uno. ¿Cómo hemos vivido cada uno de nosotros esa etapa justamente? Y si hemos pasado por esa etapa de ninfula o de efebo, tentador de los... Bueno, pero quizá esto para la segunda hora, ¿no? vamos a ir haciéndolo easy, porque claro, no vamos a empezar aquí... ¡Hala! Además, aquí hay un debate estupendo, ¿eh? Sobre, sí. Bueno, es un debate bonito, ¿eh? Todas estas cosas, efectivamente. Por supuesto, no estamos haciendo apología de nada. No, estamos hablando de claro. Naturaleza, de naturaleza humana, del sentimiento. Sí, y de la literatura que muestra estas cosas. Erotismo y de amor en claro. Sí mismo, no claro, de perversiones sí. Ni nada del estilo. Que luego esas cosas han ido dejando, pero bueno, eso es otro tema del cual no vamos a hablar en absoluto, porque no nos interesa el tema. No, esto es festivo. Preferimos eso, el erotismo. Bueno, sobre pasar... Sobre todo Paloma, que vamos a ver si la convencemos ya que entre en directo, claro. Porque es la que está introduciendo aquí el debate. Pero luego se va. Y luego corre por las escaleras. Es que Paloma además, es una ninfula. Además nos tiene que explicar un término, una palabra que ha inventado. Hombreriego. Ella tiene que explicar. Hombreriega. Hombreriega, sí. Hombreriega solo puede acabar en A, ¿no? Bueno, no sí. Puede, no tiene por qué, pero... Bueno, pues si te parece, César, vamos un poco con... el libro de amor de Oriente que nos has traído y nos introduces tú el tema. Bueno, así que el micro ahora es tuyo, así que... Venga. Bueno, vale, yo había pensado en culturas orientales, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los libros gráficos que he traído para aquí para que los vieran nuestros amigos, que nos muestran cómo el erotismo se vivía de una forma, digamos, de algún modo espléndida, libre. Y la diferente forma en que cada cultura asume el sexo. Pero vamos, que yo lo que querría, en cierto modo, es introducir un poquito un toque un poquito más humorístico, que es como los relatos de que alguno de los que voy a leer se toman el asunto del sexo. Para que veamos que no tiene que ser todo dramático ni trascendente, ¿no? Que puede ser humorístico incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis, sabemos que hay libros sobre el amor en diferentes culturas orientales, sea la cultura de la India, que ya todos conocéis el Kama Sutra, el Arangaranga. En el mundo el Arangaranga no lo conocemos. Arangaranga. Nos hemos quedado ahí. Arangaranga. Pero suena a sí. Dale que te pego. sois perversos en ¿de qué país es el Arangaranga? De la India también. La India. Arangaranga. Sí. Luego en la cultura árabe hay una serie de libros también de tema erótico, uno de ellos se llama La Flor de Lascivia, y hay un libro que también es muy bonito, que se llama El Jardín Perfumado, que es también de la cultura árabe, y este tiene la peculiaridad que está traducido por un aventurero inglés que se llamaba Richard Burton, que no tiene nada que ver con el Richard Burton, el actor amante de Elizabeth Taylor, y él, que fue uno de los primeros traductores de Las Mil y Una Noches. Entonces, lo que yo sí he notado, por ejemplo, es que en el mundo árabe el erotismo se toma con bastante humor. Es decir, los relatos y demás tienen siempre un tono picaresco. No sé si porque se trataba de burlar la religiosidad, digamos, más impositiva. Entonces siempre tiene ese tono de trampa, de escape, de travesura, ¿no? Y bueno, voy a leer algún relatillo por aquí. Pero un relato erótico. A ver, un relato erótico de Gel, de la flor lascivia. Este es un cuentecillo que se llama El Encuentro. Ali, tan renombrado entre los árabes, cuenta lo siguiente. Cierto día salgo de mi casa y con propósito deliberado me detengo delante de la puerta para observar. De pronto veo avanzar a una mujer. Venía galantemente erguida y se balanceaba graciosamente. Querida damita, díjele con aire chancero en el instante en que cruzaba ante mí. ¿Quieres que te proponga un enigma? Con mucho gusto, contestó ella. Sin más tardar comencé mi descripción. Tiene por medida, le dije, una mano extendida, y por la forma se asemeja a la joroba de un camello. De ordinario está con la cabeza baja. Si por momentos como el brazo de un amputado se eleva, es para volver a caer bien pronto. Si sigue un largo camino es, sin embargo, ciego, y aunque tiene una pequeña boca, es mudo. Si avanza, es sin piernas. A pesar de esto, acierta de ordinario llegar a su fin. Entonces lleva la alegría de un alma a otra, aunque a veces hace correr la sangre. En su ira, toma el color de la ciruela silvestre. El tronco apoyado en un hueso tiene el cuerpo de la serpiente, o semejante a un tubo. Ordinariamente se puede rodear su talle cogiéndolo entre el pulgar y el índice. Se lo creería al tacto una sólida cuerda. No falta nada para su descripción. Tú puedes ahora apreciar su balón, bien conocido del hombre, porque yo he terminado su retrato. Mi querido señor, me preguntó ella entonces, ¿es cosa deshonesta, animada o inanimada, comestible o no? Es deseada de todos y cada uno de los que la poseen se vanaglorian. En fin, es más dulce de chupar que caña de azúcar, más agradable de meter entre los dientes que un bombón del mejor confitero. Sonrío ella bajo su velo avanzando hacia mí. Si quieres conocer la palabra del enigma, díjele, te la descubriré en particular. Entonces aparecerá a tus ojos tan claramente como la luz. Dulcemente ella separa entonces su manto y se ofrece a toda entera como presa a mis ojos. Vi su cuerpo de ángel, blanco como el alcanfor o la cera virgen. Después, continuando mi examen más abajo, admiraba su reducto secreto con labios de liebre graciosamente rodizos y, para mayor placer aún, absolutamente exentos de todo vello. No se lo podría comparar mejor por la limpieza que con el cristal o el ojo del fénix, en medio de una hendidura debido a la cuchillada infalible y segura del creador. Lo dividía en dos partes. Al detallar tantos hechizos, una turbación deliciosa se apoderó de todo mi y la sensación de una voluptuosidad semejante me domina. Viendo mi turbación y mi dicha, se pone ella a hacer melindres y a balancearse de una manera tan graciosa que los versos de un poeta serían insuficientes para describirlo. Mira, me habla ella, cómo este ombligo es más perfecto que el botón pronto a abrirse y que la rosa abierta. De esta suerte me dice palabras excitantes y me hace gustar todos los goces de la entrevista a solas. Nosotros no somos de madera, ni tú ni yo, le digo entonces. ¿Cómo nos veremos y dónde podremos en obra los delicados procedimientos de las voluptuosidades amorosas? Dejad, señor, que se levante el próximo sol. Después, cuando él se muestre en mi ventana, dirigid vuestros pasos hacia mi modesta casa. Ella se abrirá ante vos y vos me hallaréis preparada a saborear con vos todos los placeres, allí donde yo quiero guardaros. Al otro día me cubro con mis mantos más bellos vestidos, luego así que me he adornado con la atención del águila por sus plumas, me pongo en camino, descubro su casa. Una vez entrado, me encuentro en un jardín donde un alto quiosco está rodeado de aguas vivas. Se creería un rincón del paraíso por el placer que da la vista. En estos arroyos se bañan bellos esclavos de cuerpos de nieve que semejan también peces de plata. Y avanzaba así, admirando mil cosas encantadoras, cuando me encontré al fin en presencia de mi dama, en toda la plenitud de su juventud y de la hermosura, y coseché en sus labios de rosa dos dulces besos. Ella me preguntó si deseaba alguna cosa, y yo le aseguré que todos mis deseos estaban colmados con su presencia. A una señal de ella, que equivalía a una orden, se sirvió una comida preparada de antemano. Después se adelantan jóvenes escanciadores de mejillas de rosa que nos presentan copas llenas. En ella nos dimos el placer de libar el licor purpurino. Bien pronto mi bella Dijan tomó un tamborín y nos entregamos a un tiempo a los deleites de la música y a los de la mesa. No estábamos todavía ebrios, pero llenos de una dulce alegría que da la copa, cantamos alegres refranes. De pronto siento que mi alma bulle de pasión y no puedo impedir que un suspiro mío acompañe los gemidos del tamboril de mi compañera. Nota ella el estado de mi alma, deja a un lado sus instrumentos, me rodea con sus brazos y me dice: ¿por qué no suspirar, amigo mío? No has venido aquí para eso, sino para entregarte conmigo al placer y a la alegría. Dichas estas palabras, desnuda rápidamente la jareta de mi chaguar y se pone a pasear una mano suave, suave como de algodón, sobre mi más precioso ornamento. Después se alza su vestido y me incita a acariciar sus más secretos encantos. Lo demás se adivina fácilmente, lo que me evita acabar el cuento. Bueno, pues nada, perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Laura, que además nos va a tener que dejar dentro de un ratito, y Eva también, pues vamos a que vayáis con lo vuestro. Sí. Luego vamos a hacer una parada de 5 minutos, os vamos a poner una musiquita de Amélie, y así pues nos podemos despedir de vosotras. Y pues por supuesto sí, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí. Ya, así que vamos con lo que traías tú. Sí. Bueno, yo... Queda Ovidio. Sí, Ovidio. Y Catulo. Y bueno, pues ¿no? Sí, leemos un texto de Ovidio y de Catulo. Perfecto. Y otro de Catulo. De todas maneras, yo del cuento que ha leído César no quiero dejar de destacar una cosa. Me ha encantado la parte en la que... Todo el protocolo anterior, que está muy bien. Es como una sucesión de preliminares, ¿no? Sí, a mí es lo que más me llama la atención. Sutil, sugerente. Pues muy sutil, muy sugerente. Y rasurada. Sí. eso era. Perdón, para que se vea como el erotismo de... En esas culturas se vivía como una cosa que sucedía placenteramente. Sí. También hay otros cuentos de picardía donde el impedimento, el obstáculo, se salva, ¿no? Y esos son muy graciosos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero en este caso a mí me parece muy bonito la ceremonia, todo el cortejo desde el principio y que es muy destacable, sí. A ver si vamos aprendiendo, ¿no? Eso, ahí vamos. Que es que ya últimamente vamos... Nos olvidamos de lo anterior y de lo posterior. Claro, claro. El término después, medio estará bien. Claro, no es cuestión de fumarse el cigarro, darse la vuelta y hasta luego. Nunca. Ahí está. Claro, ahí están los abracitos. O como decía Adriana, de dejarla, de retirarte las cobijas y dejarla destapada. Sí, efectivamente. Claro. Eso, sí, sí. Claro. No, el motivo por el que dejó a su amante francés, por cierto. Muy motivado. Perdón, un saludo a Adriana. Claro, hay un anterior y un posterior, que también es importante. Bueno, pues vamos con Catulo o con Ovidio. Bueno, pues yo iba a hablar un poco de Ovidio, bueno, muy, muy poquito, que, bueno, ya nos vamos a Roma, siglo primero antes de Cristo. Y bueno, pues el libro del que he elegido el texto, el fragmento que voy a leer, es El arte de amar. Es un libro muy conocido y que, bueno, que se ha utilizado a lo largo de todos los siglos posteriores. De hecho, te vamos a dar la posibilidad de que elijas qué fondo quieres que te pongamos. ¿Hay alguno que tengas así en mente? No, el que vosotros elijáis, porque está muy bien todo lo que habéis elegido, la verdad, hasta ahora. Bueno. Pues nada, mira, creo que Carolina, sí, te apuntaba algo. Algo me apuntas, pues no, no. Queremos no. decirle a Carolina que los micros están abiertos. Sí, o lo haces así con las manos o se escucha. Mira, ¿qué sugería? No, sugería un tema francés. Ah, por pues ejemplo, venga. De Carla Bruni, que se llama... bueno, no sé si disponéis de todo, ¿no? Pero, sí, bueno, por Dios, pero ¿con quién te crees que estás hablando? ¿En qué radio te crees que ha estás? Ha sacado un disco en el 2000... Bueno, no, ha sacado recientemente, no, es un disco del 2008. Y la canción, no la recuerdo muy bien, pero cualquier canción de ese disco es apropiada, seguro. Sí. ¿Cómo era el disco? ¿Recuerdas el nombre del disco? No. Carla Bruni. 2008. Pues entonces, Carla Bruni 2008. A ver. Vamos a ver si por ahí lo podemos encontrar. Se lo estáis poniendo difícil a Rocío. Pero quiero deciros que es... Que es una campeona. Pero vamos, absolutamente la más competente. Sí, si consiguió Vlad de Dragón, que es lo que no puede conseguir. ¿Os acordáis? Exacto. Sí. Bueno, pues nada, ve, te lo vamos a ir consiguiendo. Vale, pues el micro es tuyo, Laura. Nada, estábamos eso en el siglo primero antes de Cristo con Ovidio y bueno, pues yo quería hacer una reflexión sobre lo que le supuso a él personalmente, por lo que se sabe, este libro, porque le supuso el exilio. Ahí nos encontramos otra vez con el poder que bueno, que nos ata a través también de del sexo. Y aunque se ha hablado de muchos motivos por los que Augusto exilia a Ovidio a la ciudad de Tomis, que está ya en la frontera de Roma entonces, que era Rumanía, que por cierto yo conozco, actualmente se llama Constanza esa ciudad, pues se tuvo que exiliar. Y bueno, uno de los textos más picantes o más eróticos que tiene este libro habla de lo que hay que hacer en el acto amoroso. Ah, muy bien. Pero bueno, dicho claro, por supuesto, con unas palabras preciosas. Así que voy a ello. Si encontramos la música en un... Claro, claro, ya la tenemos. Ya la tenéis, sois unas campeones. Se llama, es Carla Bruni y es La Possibilité d'une île. Ajá, muy bien. ¿Ya? Así que, pues nada, vamos con ella. Vie m'a très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes. He aquí que un lecho cómplice acoge a dos amantes. Tú, musa, quédate junto a las puertas cerradas de la alcoba. Espontáneamente, sin que tú intervengas, se dirán las ya consabidas palabras y la mano izquierda no permanecerá. Los dedos encontrarán hacer qué hacer en aquellas partes en que el amor a escondidas impregna sus flechas. Esto lo hizo antaño con Andrómaca el valentísimo Héctor, y no solo fue hábil para las batallas, también lo hizo con la cautiva del Lirneso, el gran Aquiles, cuando cansado del enemigo oprimió el mullido lecho. Tú, Briseida, te dejabas tocar por aquellas manos que siempre estaban manchadas de sangre. ¿Acaso era esto, lasciva, lo que te gustaba? ¿Que las manos del vencedor vinieran a tocar tus miembros? Créeme, no hay que apresurar el placer de Venus, sino retrasarlo, poco a poco, con morosa lentitud. Cuando hayas encontrado un punto que a la mujer gusta que le acaricies, no sea la vergüenza un obstáculo para que sigas acariciándolo. Verás entonces sus ojos chispear con brillo tembloroso, igual que a veces el sol reverbera en el agua transparente. Vendrán después los quejidos, vendrá el amable murmullo y los dulces gemidos y las palabras propias del juego. Pero tú no dejes atrás a tu amada haciendo uso de velas mayores, ni ella te adelante a ti en la travesía. Llegada la meta al mismo tiempo, entonces el placer es completo, cuando la mujer y el hombre yacen después de haber languidecido a la par. Es la norma a la que debes ajustarte. Cuando tienes tiempo de sobra y el temor no apresura la acción furtiva, pero cuando el demorarse no carece de riesgos, conviene lanzarse a todo remo y clavar la espuela en el caballo que cabalga a rienda suelta. Fantástico, fantástico, totalmente fantástico. Facile, où tout est donné dans l'instant, il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé, il a fallu que tu reviennes. Bueno, este libro del arte de amar es... Cuánta sabiduría, ¿no? Sí. Qué belleza, por favor. Sí, sí, es un libro de técnica. Uh-huh. Absolutamente, sí. Es de técnica, pero bueno. Y luego yo había seleccionado un texto de Catulo. Catulo estaba enamorado de una mujer casada y bueno, entre los el montón de textos que tiene de escritos, pues a mí el que más me gusta pero una cosa primero, Laura, ¿quién es Catulo? Pues Catulo, claro, es un poeta elegíaco. Estamos aquí preguntándonos, ¿quién es Catulo? Bueno, pues es un poeta elegíaco latino y bueno, pues escribe poemas amorosos. Catulo pues está enamorado de una mujer que se casada y entonces pues tiene un amor furtivo, sí, con ella y bueno, pues sufre con esos amores. El poema que vamos a leer pues es de cuando su relación con ella está viento en popa, por así decirlo, ¿no? Está enamorado y luego pues tendrá unos momentos de sufrimiento cuando la relación termine. La llama lesbia porque es la forma de llamarla para que no fuera conocida, claro. Entonces, para que no la pillaran porque estaba casada, claro. Sí. Muy bien, pues yo soy Eva y os voy a leer el poema. Es una traducción. El texto en latín pues lo tenemos aquí, pero va a ser un poco más complicado. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Vivamos, lesbia mía, amémonos y no nos importen todas las habladurías de los severos ancianos. Los soles pueden declinar y reaparecer. Nosotros, apenas haya declinado nuestra breve llama, tendremos que dormir una sola noche, perdurable. Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego otros 100 más, luego otros 1000 todavía, luego 100. Después, cuando hayamos sumado muchos miles, embrollaremos la cuenta para no saberla y para que ningún envidioso pueda ajaunarnos cuando sepa que fueron tantos los besos. Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Corrión, delicias de mi amada, con quien ella suele jugar y en quien me acostumbra tener en el seno y darle, cuando se lo pide, la punta del dedo, provocando sus agudos mordiscos. Cuando place a mi radiante amor entregarse a no sé qué agradable distracción para buscar algún alivio a sus ansias, sin duda para calmar su ánimo ardiente. Ojalá pudiera jugar como ella contigo y disipar del triste ánimo las inquietudes. Que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Vamos a hacer la lectura en latín. Lo leo yo. Bueno. En latín. En latín. Amén. Amén. Pacer, delicia mea mea epuelae. Quicum ludere, quen insinu tenere, qui primum digitum dare ad petetim, et acris solet incitare morsus, cum desiderio meon nitenti. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Caron nequisquit libet iocari, ex solicionem sui doloris, credut cum gravis acquiescentia ardor, tecum ludere quid sicut ipsa posen, et tristis anime levare curas. C'était tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore? Serait-ce possible alors? Bueno, después de este texto en latín, que ya yo creo que es el sumum. Bueno, yo me he quedado, o sea, bueno, nos hemos quedado todos aquí. Acojonados. Es como Uevadis. Claro. Es lo que se decía. Pero bueno, es otra lengua, como es una lengua como tal cualquiera. Aquí estamos leyendo en griego, en latín, o sea, esto ya es. Y ahora cuando Alex salga nos leerá algo en inglés, ¿no? Exacto, algo en inglés, claro que sí. Se va a animar. Claro que sí. Bueno, yo voy a leer un texto mío que he escrito... ¿Sí? No me mires con esos... ¡Wow! Ahí está, ha sido una surprise. Sí, bueno, no es muy bueno porque lo he escrito en estos días así un poco corriendo, pero... Pero entonces es fantástico, pero seguro. Bueno, como es mío... Te llegó la musa. Pues ya está. Genial. Voy pues, a leer. Entonces vamos a buscar una musiquita ahí que esté a la altura. Sí. Tenemos ya por ahí algo, ¿verdad, Rocío? Pues vale, genial. Pues la soltamos y cuando tú nos digas... ¿eh? Vale. ¿Vale? Cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si... El encuentro contigo se produjo demasiado temprano. No cubría la oscuridad de la noche tu silueta, sino un amanecer apenas insinuante y el brillo de un cigarrillo a medias. Habías parado en tu camino para contemplar el pobre despuntar del alba, o quizá porque estabas solo y comenzar a caminar con unas pocas luces en el cielo te producía un miedo inconfesable, absurdo, pero miedo en cualquier caso. Eso no lo entendí hasta mucho tiempo después, cuando había repetido en mi memoria cientos de veces mi encuentro contigo. Y yo te vi, porque ver significa elegir, y te vi en ese momento, en mis principios, cuando caminar hacia el fin apenas dolía. Qué poco tiempo tardaste en meterte en mi cama. Et pour moi, et pour toi. Al llegar el locus amenus, donde se produjo nuestro encuentro, nos llevó apenas unas horas. La pena es que tú no eres Apolo, ni yo la hermosa Dafne, pero gracias a eso no se convirtieron mis brazos en ramas, ni mis pies se afincaron en el suelo, sino que rozaron los tuyos y acariciaron tu cuerpo. Tus besos sabían a tabaco y aguardiente, amargos en el calor de aquella habitación, en mi cama que ardía. Tus manos ágilmente buscaron mi pecho debajo del camisón. Agitada la respiración, los sentí firmes, prietos, llenos. Al curvarme sobre ti para que me rozara, y el esplendor de tu que estaba por llegar y que me llenó por completo. Sin parar de besarte en nuestro abrazo, te oí gemir y luchar conmigo. Al final, nuestras manos entrelazadas fueron el sello lacrado de nuestro encuentro. Después, escuché tu corazón durante un rato, apoyada sobre tu pecho, mientras la respiración volvía a su ritmo normal. Pero te marchaste de mi lado y dormí sola en el calor que había dejado tu cuerpo. Todavía horas después me quedaba tu olor intenso y me estremecía sentirte tan lejos. Ya me he acostumbrado a que no estés. He caminado al fin con el dolor en mi pecho. Un encuentro fugaz. Una llama consumida cuando apenas empezaba a brillar. Una muerte en mi vida. Abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo, e suona l'armonica, ma sembra un organo che canta per te e per me. Y ahora lo que nos queda es una ducha fría. Volvemos a encender un poco más de velas. Tomamos algo en el refrigerio, así rapidito. Y volvemos en 5 minutos. Nos despedimos de Laura y de Eva, que ya se van, nos dejan. Muchísimos besos y muchas gracias por estar aquí. Muchos besos, gracias. Y nosotros, eso, 5 minutitos, una ducha fría. y nos tomamos alguna cosilla. Thank you.